Esta presentación pues fue preparada de una forma colectiva, ¿verdad? Participaron junto conmigo pues también Jan Rock y Violeta, y es una lo construimos en base a una pequeña investigación que hicimos a propósito de este seminario, a partir de entrevistas, de visitas a instituciones, de una revisión bibliográfica y por supuesto sobre internet. Lo que pretendemos pues es presentar una primera aproximación sobre la relación entre la actividad turística y el desarrollo inmobiliario en Guatemala, intentando caracterizar de forma general esta relación, identificando los territorios involucrados, los proyectos que se están desarrollando y que están teniendo mayor impacto, así como los impactos económicos, sociales y ambientales. Estamos básicamente respetando la guía, sin embargo, agregamos una parte, un bloque intermedio, que es el del mosaico de experiencias, y haciendo una breve referencia a 7 casos clave que nosotros consideramos que sirven para ayudar a entender las múltiples y variadas interrelaciones entre turismo y desarrollo inmobiliario en Guatemala y sus impactos. Bueno, el turismo en Guatemala es un tema que ha cobrado una importancia económica en los últimos años, o sea, hasta hace pocos años y durante largo tiempo fue la producción de café lo que conformó el rubro de mayor ingreso de divisas para el país. Y no fue sino hasta en el año 2001, en el contexto de la caída de precios del café a nivel mundial, que el turismo pasó a constituir el rubro de mayores ingresos en el país, aunque actualmente se discute el papel de las remesas también, en primer lugar. De esta manera es que actualmente el gobierno central, a través del Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT, ha impulsado una nueva marca de país, una imagen turística a nivel mundial, y dicha marca e imagen tiene ese eslogan de alma de la tierra que intenta apelar a una imagen exótica, mística y espiritual de Guatemala. Este eslogan pues va acompañado de un logo estilizado que es este, que representa el Nahual Canil del calendario maya, Nahual que ha sido interpretado como semilla, principio y origen. Y bueno, lo menciono porque tiene relación con algunos de los casos que vamos a presentar después. Como marco general, pues podemos decir que es un país con un potencial turístico abrumador. Hay un aumento paulatino en los últimos 10 años de las visitas turísticas. El turismo, pues como segunda o primera, ¿verdad?, fuente de ingresos del país, eso es un poco debatido. Pues hay crecientes esfuerzos de dinamizar la actividad turística por parte del gobierno, sin que aún sea un eje articulador, aunque este está planteado en la agenda, una propuesta de agenda nacional que se ha construido. Y podríamos decir de que hay pocas inversiones del capital transnacional en relación a quizás otros casos en la región, como podría ser Costa Rica y Panamá. Y bueno, aquí cabe mencionar de que el Instituto de Turismo, en temas de ordenamiento territorial, pues ha hecho un esfuerzo por identificar los territorios que en base a su potencial podrían desarrollarse turísticamente, y para ese efecto ha hecho declaratorias de áreas de interés turístico sin que realmente logre implementarse una estrategia en ellas, pero son constituidas por ley, digamos. Bueno, en cuanto al marco regulatorio, aunque aquí metemos algunos otros elementos y no todo se refiere a leyes, existe una ley de turismo desde el año 51, después la ley orgánica del Instituto de Turismo del 73, que ha sido modificada posteriormente. Hay una estrategia nacional de turismo elaborada en julio del 2000 por el Gobierno de la República a través del Comisionado Presidencial de Desarrollo Turístico y el INGUAT. Hay una política nacional para el desarrollo turístico sostenible 2004-2014 que está en proceso de actualización en este momento. El planteamiento de querer impulsar el turismo como eje articulador en la agenda nacional. Es importante mencionar que no se cuenta con una ley de fomento turístico, pero sí han habido iniciativas y han sido discutidas en el Congreso, como la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico Nacional del 2005, que fue impulsada en ese momento por el partido que estaba en el gobierno. Y hay un decreto no vigente para la exoneración del pago de impuestos a importaciones relacionadas con el tema de turismo. Los principales actores, pues como nosotros centramos nuestra reflexión más bien en los casos, nos fue difícil generalizar y pensamos que tanto los oferentes y los demandantes depende de cada caso particular, del modelo de turismo a que esos corresponden, del proyecto, del territorio en el que esto se está dando. Sin embargo, pensábamos que sí es conveniente identificar a los actores con participación en la elaboración de la estrategia y la política nacional, como es el INGUAT, CAMTUR y ACIES. Y bueno, aquí hay algo que nos pareció muy curioso, que es ACIES, es un centro de investigación Y que, sin embargo, detrás de este centro de investigación que pareciera muy neutro, hay un empresario, que es un empresario en el sector turismo, ¿verdad? Y que tiene a su cargo, pues, la elaboración de la política. Y que, por otro lado, ellos hacen cada ciertos años encuestas en el sector turismo. Entonces, bueno, eso es algo así que descubrimos y que de hecho es alguien implicado en uno de los megaproyectos que a futuro se pretenden hacer en el Petén. Y bueno, pensamos que también es necesario identificar a los actores del mercado inmobiliario propiamente, los propietarios privados de la tierra y de los recursos, los promotores y desarrolladores inmobiliarios, los propietarios de los medios de producción, los poderes públicos y los ciudadanos, y esto pues también varía en cada uno de los casos que se estudie. Bueno, este mosaico de experiencia nosotros lo presentamos a partir de 7 casos, como ya lo dije. Aquí hay un mapa con los puntos amarillos, son los casos a los que vamos a hacer referencia, y lo voy a ir relacionando con el atractivo turístico que se ofrece en cada sector. Bueno, esto es el Petén y básicamente es un atractivo a partir de los sitios arqueológicos mayas y de los recursos naturales. En esta parte de aquí, que vamos a hablar del proyecto de Amatique, que es la zona de Caribe, ¿verdad? Y se promociona en función de esto. El altiplano guatemalteco a partir de los recursos, pero también un turismo cultural, un turismo étnico, como es planteado por el mismo INGUAD. Acá vamos a hablar de un caso de las Verapaces y del lago de Atitlán. Y toda la costa sur, que se refiere a una promoción de turismo a partir, pues, de las playas y también recursos naturales. Vamos a hablar del caso del Centro Recreativo Nacional para los Trabajadores en Retaleu y de las playas de Monterrico y, por supuesto, la ciudad de Antigua, como lo mencionaba Ernesto hoy en la mañana. Tratamos de buscar algunos nombres evocadores para cada uno de los casos que dieran cuenta así a un vistazo de cuáles van siendo los impactos. Entonces, es el lago de Atitlán y la pérdida de la playa por las comunidades locales. Antigua Guatemala, patrimonio de la humanidad a costa del desplazamiento de sus residentes. Monterrico, la proliferación de chalets y el deterioro ambiental. El IRTRA de Reu y la disneylandización de la finca. Amatique en Izabal, de Bahía, jungla maya para cruceros. Las Verapaces y la lucha por la explotación turística y renta de los recursos naturales. Y finalmente, Petén y el riesgo de un nuevo colapso maya. Sí. Bueno, respirando, sí, porque con cada uno de los casos hay mucho que decir, pero bueno, no nos va a dar tiempo, pero voy a ir hablando brevemente de cada uno de ellos. Bueno. El caso en el lago de Atitlán y la pérdida de la playa por las comunidades locales, pues nos hemos centrado en el caso de San Marcos, La Laguna, y la promoción de un turismo espiritual New Age. Esto, bueno, es una situación que además está sucediendo en muchos otros pueblos alrededor del lago. Pero sobre este caso en particular tuvimos más información, ya que encontramos una tesis en antropología que aborda este tema. Entonces, casi todo lo que presentamos sobre este caso es en base a esa tesis de Engel Tali. Y también en este caso es importante resaltar el papel o una visión contraria a lo que aquí vamos a presentar que tienen los chaleteros o las capitalinos y extranjeros que tienen una segunda residencia en el sitio, que ellos ven su participación positiva en cuanto a la inversión que han hecho en el sector para construcción, para la introducción de servicios e infraestructura, mientras que, bueno, este estudio pues se basa más que todo en el impacto que tiene para la comunidad local ese desarrollo turístico. Y bueno, la actividad turística aquí se da en una comunidad maya en el altiplano guatemalteco, que es uno de los municipios más pequeños y con escasez de tierras en Guatemala. La mayoría del terreno es montañoso y solamente la franja de tierras que quedan a orillas del lago son las que son propicias para buenos cultivos y es una población muy reducida la que existe en este pueblo y es cerca de 2.500 habitantes. Entonces, el atractivo turístico en este sitio, además de la belleza del lago de Atitlán y la visita a las comunidades mayas, se ha promovido un turismo espiritual New Age, como lo llamábamos, a partir del desarrollo de pequeños centros turísticos esotéricos, como es el centro de meditación Las Pirámides, fundado en 1991, donde se promueve paradójicamente la curación física simbólica del turismo a partir de terapias New Age de curación, pero que la contradicción es que todo este desarrollo turístico implica también un cierto elemento de violencia hacia las propias comunidades locales, principalmente en cuanto al despojo de tierras, ¿verdad? Ese sería el impacto más importante y la activación de un mercado de tierras en tierras de propiedad comunal, que aunque se dan en usufructo por 25 años, sí se han dado procesos de compra-venta, ¿verdad? Y el plano que colocaba aquí, que es el de la comunidad, pero los terrenos a orillas del lago, todo lo que los lotes que están más oscuros son los terrenos en posesión de no locales. Los no locales, bueno, son extranjeros, en este caso empezó un turismo más bien tipo backpacker o mochilero, ¿verdad?, de la primera generación de hippies, que se fueron quedando en el sector, y aquí jugó un papel muy importante el trabajo que hizo una ONG, Vivamos Mejor, donde muchos de sus trabajadores quedaron viviéndose en San Marcos, y a partir de ahí fue que se inició todo ese proceso de valorización y de venta de la tierra. Y lo que casi no se menciona es que la dueña del centro de meditación Las Pirámides es hermana del director de la ONG. Entonces, era una comunidad indígena que era bastante cerrada, pero que a partir de esta situación es que tuvo ese proceso de apertura. Bueno, hay mucho más que decir en ese caso, pero tal vez solo mencionar que en este pueblo han habido algunos intentos de resistencia por parte de las comunidades locales, principalmente por los jóvenes. Entonces, grupos de jóvenes que pegaban letreros de protesta con frases como "no me vendes por un billete de color verde", "protege a Titlán pero no lo encierres en muros", "no vendes lo último que te queda por solo un billete", "I love a Titlán, do you". Entonces, y también un grupo de... impulsado por una alemana que vivía en el sector, pero en alianza con los jóvenes comunitarios, que hicieron una denuncia a algunas instituciones del Estado, la OCRED, el Ministerio de Ambiente, para revisar que realmente se estuviera respetando como la franja de 20 metros libre que debe quedar a orillas del litoral. Bueno, me voy porque si no, no me va a dar tiempo. Antigua Guatemala es el otro caso. Aquí pues se ha dado una promoción del turismo ligada a la importancia histórica y patrimonial de la ciudad, a partir de un proceso de revitalización urbana que ha implicado la dinamización del mercado inmobiliario ya desde hace muchos años, pero que todavía se vive ese proceso de alza de precios, de especulación de la tierra y un proceso de elitización o gentrificación. Esto también se da a la par de los cambios en la economía local, pero que tiene que ver con toda la economía nacional y la crisis del café, y entonces todas las fincas de café alrededor de la ciudad empiezan a urbanizarse, y ahí se muestran dos tendencias, porque hay un grupo de grandes propietarios que a su vez tienen proyectos de campos de golf, y hay como 5 proyectos de campos de golf, con una intención como de proteger, ¿verdad?, la urbanización de la ciudad, pero al mismo tiempo ser un elemento de valorización de la ciudad. Los impactos en el caso de Antigua sobre la población local se manifiestan más que todo en un desplazamiento de residentes hacia la periferia y municipios aledaños, porque la presión es muy fuerte. Los mercados de tierra pues no se regulan y la valorización no se recupera. Estos aspectos claves me voy, más adelante hablaré de ellos. El otro caso es el de Monterrico y la proliferación de chalets y el deterioro ambiental. Bueno, Monterrico es una playa en la costa sur, que se encuentra también muy cercana a un área de reserva y el canal de Chiquimulilla. También fue descubierta a mediados de los años 90 por extranjeros, quienes fueron los que empezaron con la oferta turística del sector, pero después que fue descubierta por capitalinos ha empezado todo un proceso de construcción de chalets o de viviendas viviendas de fin de semana, ¿verdad? Que entonces aquí, a esto me refería cuando hablaba de que proyectos que se basan en la sumatoria de un conjunto de estrategias individuales pueden tener los mismos impactos que un gran proyecto. Y aquí básicamente el impacto es el deterioro ambiental, pero también como la recomposición de las relaciones de poder, ¿verdad?, en el sector. El otro es el IRTRA de Reu y la Disneylandización de la finca. Esto nos referimos al parque de diversiones y parque temático, el complejo hotelero que ha sido construido por el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada en Guatemala, el IRTRA, que es con capital privado nacional. Se ha dado en un punto donde todo es en base a la reconversión de fincas de café. Y lo interesante de este caso es que se ha dado todo un desarrollo de una oferta turística aledaña que viven del rebalse, de la propia capacidad que tiene el IRTRA. Y empieza a haber también una presión por cambios de uso y valorización de la tierra. Entonces, lo que nos parecía interesante de este caso es que es un modelo que no se trata de un circuito cerrado, sino que sí permite, digamos, una cierta participación de empresarios locales. Pero a Matiquén y Zabal, de Bahía a Jungla Maya para cruceros, este quizás es el megaproyecto, ¿verdad? Parecido, digamos, a lo que se ha presentado para otros países. Todo empezó con una marina y resort en el año 97 y es un proyecto que en ese momento tuvo una inversión aproximada de 5.5 millones de capital transnacional. Y en este momento está replanteándose porque en cierta forma el proyecto fue al declive y en la actualidad hay un grupo de inversionistas que impulsa el proyecto Mayan Jungle Resort, que según lo anunciado costará entre 80 y 100 millones y que promueve convertirse en la perla del Caribe. Lo interesante de este proyecto es que sí está enfocado como turismo residencial, o sea, como está enfocado hacia el segmento de personas jubiladas o baby boomers. El proyecto pues tiene ya hasta un representante inmobiliario que ya inició las ventas o las reservas, ¿verdad? Tanto de las viviendas y de los terrenos, aunque no se ha empezado con la construcción todavía. Este otro caso de las Verapaces y la lucha por la explotación turística y renta de los recursos naturales nos parece interesante porque no se trata de un caso de desarrollo inmobiliario propiamente, pero donde sí se da como una disputa por la renta de la tierra o por la explotación de los recursos. En este caso, se refiere a la situación que vivieron tres o más comunidades quechís que estaban asentadas en torno a un sistema de cuevas desde finales de los años 60 y empezaron con el proceso de legalización de la tierra, pero hacia el año 99 se declaró el sitio como patrimonio cultural de la nación sin consultar a las comunidades y eso como que bloqueó un poco el proceso de legalización. Finalmente se logró la entrega de títulos en patrimonio agrario, lo que ya permitió pues que la propia comunidad sea quien se convirtiera en quienes hacen la oferta de servicios turísticos. Es un proyecto interesante en ese sentido porque también permite romper mitos como de que las comunidades locales no son capaces de hacer la oferta turística, no son capaces de proteger el patrimonio. Y es un caso pionero para el manejo participativo del patrimonio, pero lo último que logramos saber de este caso es que ahora empieza a haber una disputa también con un francés, ¿verdad? Que es el espeleólogo y es el que reportó por primera vez el sistema de cuevas y que incluso ha bloqueado la entrada a las cuevas. Bueno, entonces, por eso le llamábamos como el caso de disputa por la renta de la tierra o la explotación de los recursos. Bueno, y ahora sí, finalmente es Petén y el riesgo de un neocolapso maya. En el Petén, pues se da una explotación turística de los sitios arqueológicos y de los atractivos naturales. Hay sitios que son promovidos turísticamente desde hace muchos años, como Tikal, pero donde tiene ya una capacidad de carga un poco rebalsada. Y hay sitios que empiezan a promoverse actualmente, como es Llaqtaya, Huateca, donde hubo un proyecto del BID de 30 millones de dólares para la consolidación del sitio arqueológico y la legalización de las tierras de las comunidades en torno al proyecto. Pero también hay el proyecto de un resort, un mega resort de lujo en El Mirador, que es el sitio turístico que está más al norte, casi con la frontera con Belice o con México, perdón. Cuenta con. Entonces, este es un sitio que ha sido identificado por los empresarios como que tiene mucho potencial, ¿verdad? Pero lo interesante es que en el Petén sí ha existido una capacidad de la población de hacer la oferta turística en sitios turísticos más importantes que están también en torno a la reserva de biosfera. Pero entonces con ese mosaico de experiencias, pues nosotros vemos de que hay una diversidad de casos y que no se puede generalizar. Estos solo pueden entenderse en función de los diferentes modelos de turismo. Cada uno presenta un perfil diferente de actores. Los impactos sociales y territoriales también son diferenciados y hay un funcionamiento del mercado inmobiliario particular en cada caso. También cada caso tiene implicaciones en la reconfiguración de las relaciones de poder en el espacio local de distinta manera. Esto nos pareció interesante incluirlo porque fue en base a una de las entrevistas que hicimos con una coordinadora de un proyecto en Camtur, que es la Cámara de Turismo, sobre la dificultad en el desarrollo de megaproyectos en el país, porque ellos, según ella nos comentaba, lo han estado reflexionando mucho porque no hay esos grandes megaproyectos. Bueno, uno de los primeros temas que mencionó es el de la certeza jurídica de la tierra de los litorales. Se desconfía de la OCRED, que es la Oficina de Control de Reservas del Estado, ya que solo da el fruto por 25 años y eso a ellos pues no les conviene, ¿verdad? Según lo explicó, y que entonces hay esa desconfianza. El otro tema es el escaso desarrollo de infraestructura, sobre todo en las áreas donde han identificado ese potencial que es en el Petén e Izabal. No hay inversionistas nacionales en aventurarse, ya que el turismo también es muy sensible y cuando ocurren los casos de violencia, entonces se corre la bola, ¿verdad? Y hay hasta las alertas de turistas para no llegar al país. El tema de la inseguridad general del país en términos de violencia, pero también de la seguridad de los procesos y que finalmente no hay una ley de fomento turístico. Los impactos, bueno, a esto no me voy a No, no lo voy, me lo voy a saltar y más bien voy a llegar a este punto que es el de los aspectos clave en el estudio de la relación entre turismo y desarrollo inmobiliario. Para nosotros, pues, es entender el carácter de los proyectos, o sea, si son todos megaproyectos o conjunto de estrategias individuales, pero que llegan a tener el mismo efecto. Nos es muy importante resaltar que lo que interesa aquí es la valorización inmobiliaria por los proyectos turísticos y entonces está el tema de la distribución de la renta. Si esa valorización, ¿quién se la queda, verdad? O si esa valorización tiene un potencial para redistribuirse de otras maneras. En ese sentido, pues creemos que un tema clave pues es también pensar en la regulación de los mercados y esto tiene que ver con instrumentos adecuados de gestión de suelo que van desde medidas de planificación, ahí entraría todo lo del ordenamiento territorial, pero también medidas legales y medidas fiscales. Creemos que no es solo el IVA y el ISR, como alguien lo presentó en la mañana, sino que el impuesto predial puede tener un papel muy importante en esa recuperación de rentas. Y bueno, ahí pues también mencionamos todo el tema de la capacidad institucional para hacerlo. Y ahora sí, ya para terminar, creemos que los desafíos para la investigación es profundizar en el estudio de casos, ya que, bueno, yo se los presenté muy rápido, tenemos más información en cada uno de ellos, pero aún así hay muy poca información, muy poca investigación. También se tiene que hacer un análisis más profundo de los impactos. Aquí cometí un error y es impactos. Finalmente, creemos que los desafíos para esta investigación es un poco lo que Susan mencionaba esta mañana, ¿verdad? De cuál va a ser la incidencia que esperamos de estos proyectos, que serían las recomendaciones en términos de política y la propuesta de instrumentos de gestión de la tierra. Y bueno, ahí lo dejo en aras del tiempo.